Riada. Y me cortaste. Bueno, el trabajo que hacen Nacho y los compañeros y compañeras, la verdad que es tremendo, ¿no? Sí, Nacho justo estaba también con sus estudiantes de periodismo, habían ido al congreso. Así que, nada, pude charlar con él, nada, dos minutitos. Porque después también tenía que subir al escenario, así que lo abordé antes de... Sí, subió al escenario acompañando, siempre acompaña a la CETEDA, a las y los docentes. Así que siempre... Él lo que dice es que nosotros lo acompañamos a... Sí, dijo eso. Fue muy lindo el discurso que tuvo. Así que, bueno, vamos a compartir esas pequeñas entrevistas. Sí, también tenemos la palabra de Sonia Aleso con respecto a la clase pública, de Hugo Yasky con respecto al... Bajó un ratito del recinto, sí. Hugo, y participó bajaron de la clase. Con más diputados, diputadas, y participaron ahí de la clase. Y también tenemos la palabra, bueno, de Roberto Baradel. Que estuvo... participó en la OIT, sí. Y no estaba en ese momento en Buenos Aires porque se encontraba en la OIT, presentó una denuncia desde CETERA y desde CTA en la Organización Internacional del Trabajo, la preocupación que hay sobre la justicia social y sobre un montón de principios que están dentro de los acuerdos internacionales. Así que la Organización Internacional del Trabajo denuncian las actuales y constantes violaciones a los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva en las relaciones de trabajo de la administración pública y con ello los consecuentes despidos masivos e ilegales de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Eso fue una síntesis cortita de lo que dijo Roberto Baradel en ese encuentro junto a miembros de la Internacional de la Educación. Sí. Fue en ese marco que participó y bueno, también denunció obviamente la no convocatoria a la paritaria nacional docente y el no pago del FONID y la vulneración de leyes nacionales que están causando un profundo retroceso y desigualdad en la educación pública en Ginebra el 5 y el 6 de junio. Así que pueden escucharlo y verlo en la página de CETERA y también de SUTEBA, porque recordemos que Roberto es además el secretario general de nuestro gremio hermano de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, les invitamos a escucharles. Bueno, hablando de un tema muy importante y relevante para nuestra provincia y para el ámbito docente, tenemos para compartir la conferencia de prensa a la que habíamos convocado luego de haber sido notificadas y notificados de la convocatoria oficial a la paritaria docente. El día miércoles, recordemos que teníamos una medida de un paro de 24 horas anunciado para el día lunes 10. Este paro ha sido suspendido, pero bueno, lo vamos a escuchar bien ahí en la conferencia. Sí, tenemos toda la conferencia para compartirle. Está la voz de nuestra compañera Roxana Gugliara, y del resto de los representantes sindicales de cada uno de los gremios que conformamos el Frente. Así que les invitamos a escucharla. Bueno, ahí escuchamos la palabra de nuestros compañeros, compañeras. Vamos a esperar al 19 que tengamos la paritaria, a ver qué propuesta tenemos. Sí, ahí nosotros tenemos un mandato de cada una de las seccionales, resumido en el Congreso Extraordinario de la UTELPA, una medida votada que queda suspendida y supeditada a lo que suceda en la paritaria. Y bueno, la decisión estará en la propuesta, ¿no? Tal cual. Lo que la UTELPA sectorialmente quiere garantizar es la recomposición salarial que necesitamos las y los docentes para el primer semestre del 2024, que responda obviamente a la inflación, porque la verdad que no hay un compañero o una compañera que pueda hoy estar sosteniendo los gastos casi básicos, ¿no? Sí. Pero bueno, son discusiones. Sí, tuvimos un aumento del combustible el sábado, o sea, son aumentos que vienen todos los días. Sí, son aumentos permanentes, hay un fuerte aumento del gas y eso preocupa mucho, sobre todo en este periodo. Y bueno, anoche en la asamblea de delegados y delegadas de la seccional Santa Rosa se discutió justamente sobre todos estos temas. Sí, estuvimos hasta 10 de la noche. charlando, debatiendo, conversando desde las 6:30. Desde las 6. Así que nada, siempre son necesarios estos espacios de diálogo, pero bueno, vamos a continuar dando el debate. Sí, hoy se desarrolla una importante reunión, una asamblea en la ciudad de General Pico. Sí, van a estar haciendo asambleas, imagino, en cada una de las seccionales. Sí. Y bueno, el día miércoles 12. El miércoles 12 se va a dar tratamiento de la ley base, ayer lo anunciaron. Hay pendiente, iba a haber una conferencia de prensa de las dos CTA y la CGT. Todavía no están los medios, o ya salió. Sí, recordemos que nosotros estamos grabando y es para las 18:30, seguramente ya ha salido cuando... Está bien, ¿no? En este momento que estamos grabando, que son las 2:30 de la tarde, ¿no hay novedad oficial? Creo que sí. Ah, ya se está desarrollando la conferencia, o sea que... justo ahora, así que vamos a tener novedades, ya sabemos que se va a movilizar. Bueno, la gente puede acceder a esas noticias en nuestras redes, ¿no? Sí, nosotros vamos a movilizar un grupo seguramente desde acá, desde Toá y Santa Rosa, desde La Pampa, a Buenos Aires, al Congreso, y se va a realizar una movilización, concentración y movilización en la ciudad de Santa Rosa. Con el resto de los gremios, eso se habló el día de la conferencia y bueno, así va a suceder. La reunión previa para la organización de ese día es el día lunes. Lunes 9:30 de la mañana, en Luz y Fuerza. Creo que en principio sí. Sí, por lo que nos habían comunicado, así que se va a organizar la movilización para el día miércoles. Creo que todos los sectores estamos preocupados y ocupados en este tema por todo el retroceso que supone la ley base. Nosotros habíamos largado anoche. Sí, anoche sí, hicimos circular unos flyers porque, bueno, había habido, la UTELPA participó ayer de una reunión a nivel nacional con la Secretaría de Previsión de la CETERA, hablando de sobre todo el riesgo del sistema jubilatorio de cada una de las provincias y a nivel nacional. Bueno, y a partir de ahí elaboramos unos flyers que sintetizan el impacto que tiene la ley bases sobre el sistema previsional, ¿no? Sí, que en caso de aprobarse la ley bases... Y desaparecería el sistema público solidario de reparto, bueno, una clara de financiación a las provincias y a las cajas. Dejaría de ser un derecho el acceso a la jubilación. Las mujeres se jubilarían a partir de los 65 años. El 90% de las mujeres ya no podría jubilarse. Van a acceder a la PUAN, el 80% de la mínima, y se elimina la moratoria, vuelven las AFJP. Esta historia ya la conocemos y es bastante complicado, lo nombramos a cada uno de estos, estos puntos. Es bastante complicado de entender por ahí porque es un derecho, la jubilación docente en la provincia de La Pampa es un logro de las y los trabajadores que nosotros defendemos mucho, hacemos un mayor aporte a la caja previsional, por eso tenemos mejores condiciones. Sí. Y además, como lo hemos dicho en otros programas, nuestra tarea significa un desgaste intelectual importante y las condiciones en las que tenemos que estar para estar al frente de alumnos. Por eso nos jubilamos las mujeres en realidad a los 55 años, ¿no? Sí. Es un logro nuestro que si esto avanza... Sí, vamos a continuar defendiendo. Sí, si esto avanza se puede perder. Pero bueno, estaremos ahí atentos y obviamente militando en la calle como corresponde la no aprobación de la ley bases. Sí, la patria no se vende. Seguir la patria se insistiéndole defiende a los senadores nacionales. Sí, que voten en contra de la ley bases. Que voten en contra de la ley bases, si bien uno... Sí, Wallace que no. Ya dijo que va a votar a favor porque tiene que dar gobernabilidad. Y Cronenberger también. ¿No? Ya dijo que sí otra vez porque había dicho que no, estaba ahí que y sí, yo que creo no. Que lo que está negociando ahora el gobierno nacional es presionando, ¿no? Sí. Los votos que le faltan con algunas negociaciones que son de que no se conocen, que se desconocen, sí. Y que a último momento uno después puede hacer la lectura política de por qué se vota una cosa o la otra. Pero bueno, no está primando acá. No está la lógica de la democracia, claro, y darle respuesta a quienes votaron a esos senadores y senadoras. Sí. Pero bueno, después serán juzgados por la sociedad, ¿no? Que Dios y la patria lo demande. Evidentemente por la justicia no, pero bueno. No sé, la Constitución dice que son infames traidores a la patria, pero bueno, habrá que hacerles juicio y que sean juzgados por la justicia terrenal. Sí. Pero bueno, serán historias que no sé si las vamos a ver, Camila. No sé, todavía estamos esperando que se juzgue a varios genocidas, funcionarios. Genocidas, sí. Y funcionarios del 2001 también, que están otra vez acá Sí. Patricia Bullrich, Estrugener, no me sale el apellido. No, yo con ese señor no me... Federico, el señor Federico, que no sabemos ahí, está en el gobierno, pero no tiene... No, pero no, no tiene ningún cargo. Ahora en este le momento. Creo un cargo, Milena. Pero ya está asumió porque sí. Está todavía viendo no, qué cargo. No, hizo la, no asumió, pero tiene un nombre el lugar que ocupa. Que bueno, no entremos en detalle lo que Caputo, se encarga. Caputo, bueno, toda esta gente. En fin, estamos llegando ya al cierre. Vamos a tener algunas novedades para el viernes. Esperemos que favorables, que no se vote la ley semana bases. Que viene. Bueno, sí, la semana que viene vamos a tener otra historia. Para bien o para mal de la Argentina, vamos a tener otra historia. Espero que sea sin ley bases y que podamos empezar a pensar juntos, ¿no? Todos y todas, sin enfrentamientos políticos, sino tratar de construir un país mejor que atienda las necesidades de los que más necesitan, que en este momento son quienes no pueden acceder al trabajo, los jubilados y las jubiladas, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Sí. Algunas novedades antes de cerrar. El día 15 tenemos el cierre de... disputando nuevos escenarios. Nuevos escenarios en el mundo del trabajo docente, algo así, no sé exactamente el nombre de la formación. Me agarraste distraída, Camila. No estamos en lo que estamos, yo también, tampoco. Nos van a agarrar los chicos de educación. Cortalo porque esto queda choto. ¿Cómo se llama? El cierre de la formación. Bueno, para cerrar, repasamos un poquito lo que nos queda. Sí. Cierra la formación, nuevos escenarios en relación al trabajo docente. El día 15. El sábado que viene. Vamos a tenerlo aquí en... Perdón. ¿Qué hiciste? Yo siento que el micrófono... Ah. Quédate quieta. Bueno, volviendo... Y terminando el programa, sí, ¿no? Cerrando. Repasamos algunas cosas que están pendientes la semana que viene. Nuevos escenarios en relación al trabajo docente, la formación de la Secretaría de Educación de la UTELPA está cerrando con un encuentro en la ciudad de Santa Rosa. Sí, ya cerró el sábado en la ciudad General Pico, así que nos queda el cierre acá. La ciudad de Santa Rosa, sí. En Santa Rosa. Habrá algunas invitadas presenciales que vienen de Buenos Aires, así que obviamente les invitamos a culminar esta formación. Después, bueno, continuamos con las intervenciones de guardapolvos. No sé cuándo vamos a realizarla ya la presentación, la muestra. Estamos pensando en hay un encuentro de jubiladas y jubiladas para el 25 de junio sí. Con la visita de Jorge Molina de la Cetera, que va a ser quien va a disertar. Vamos a invitar a las artistas, a los profes y a las profes y a algunos otros que son del ámbito artístico que han sí. Pintado guardapolvos. Tenemos más de 20 guardapolvos intervenidos. Sí, vamos estoy viendo algunos. Vamos a hacer la muestra y también estábamos pensando justamente hoy a la mañana, junto con Roxana y Víctor, la posibilidad de armar una muestra que puedan recorrer los institutos de formación docente. ¿Una muestra itinerante? El CREAR. No, va a ser ahí en la UTELPA, pero sí después se puede llevar. Sí, sí, después se puede llevar. En principio la vamos a presentar el 25 de junio. Después recuerden que tienen hasta hoy para hacer la rectificación, solicitud de rectificación en las inscripciones docentes. Por el sistema Voz por Voz. Sí, sí, se había alargado el periodo de inscripción para hacer algunas rectificaciones. Así que, bueno, llegamos al final, nos despedimos por hoy. No se olviden de seguirnos en las redes, dentro de un ratito vamos a estar compartiendo el enlace por Instagram, así que... Les esperamos, como siempre, todos los viernes a partir de las 18 por Radio Kermés. La 106.1. O de forma online en kermés.com. Bueno, esto fue Diario Docente, Todas las Voces. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.